bueno, la jornada recién esta, la jornada esta que estamos viviendo a pleno ya termina alrededor de las 3 o las 4 de la mañana, así que el resumen final lo vamos a tener prácticamente mañana. Pero bueno, para contarles que realmente es enorme, enorme, enorme la cantidad de gente. Yo creo que esta noche va a ser una noche récord de público aquí en Jesús María, porque realmente asusta la cantidad de gente que ha entrado y la gente que falta para entrar, colas y colas de las boleterías. Y bueno, un clima que está entrando a refrescar ya, ya está entrando a refrescar. Y bueno, la esperanza para todos los bolerenses, usamos Cargatica, el hombre que está ahí peleando el campeonato en la categoría Basto y que tiene muchas posibilidades porque está muy cerquita del puntero, ¿no? Que le lleva muy pocos puntos, un punto y 8 centésimas. Así que estamos todos los bonaerenses acá con el corazón a ver qué pasa, qué animal le toca al que va puntero y qué animal le toca al que va segundo, porque realmente es lo que tiene que ver es el caballo. En la categoría Crina Limpia ya arrancó Rafael Montenegro, el hombre de Misiones, en la primera monta, y la segunda monta fue reemplazado el jinete Sergio Chantén de Neuquén, que por decisión médica está todavía sin poder participar. Nuestro jinete en la categoría Crina Limpia, el amigo de así de los pagos de Pringles, Rafael Prátula, tiene la monta número 17, le toca un caballo de trocero del trotillero, se llama La Cigarra. Después en la categoría Basto y Encimera, que es donde está la esperanza nuestra, el hombre que abre la rueda hoy se llama Sebastián Vallejos, en la yegua La Bruja, de Gustas, una buena animal. Y en la monta número 6 está nuestro campeón, Freddy Gatica, que monta el caballo El Divertido de Vilches. También me dijeron que es buen caballo, así que puede darse para cualquiera de los dos si los datos dados son buenos. Y en la categoría grupa, el hombre que abrió la rueda se llama Nicolás Víctor de Uruguay, compañero del muchacho que se retiró también en la ambulancia anteanoche, pero que está bien sin ningún problema. Y nuestro jinete, Francisco Silvio, el hombre de ahí de la zona de Varadero, es el último que cierra la rueda con el número 25 en la categoría lupa, siento que tampoco ya tiene chances porque le han sacado mucha ventaja. Después, bueno, estamos como delegación, estamos en el cuarto lugar, así que estamos ahí entreverados, Alicia. Bueno, perfecto. ¿Y entonces cuándo se define todo? ¿Mañana mismo? Y hoy de acuerdo a lo que veamos, podemos tener nosotros una definición a ojo nuestro, ¿no es cierto? Claro. Pero los jurados recién mañana, después de las 10:30 de la mañana, entregan toda la puntuación y bueno, y se decide quién es el campeón. Ya viendo qué es lo que hace uno y qué es lo que hace otro, más o menos se calcula y bueno, y es difícil no acertar, podríamos decir, Claro. Esperemos verlo y a ver qué pasa. Bien, y toda esa gente que usted advierte que está entrando, ¿es para ver los espectáculos artísticos, los espectáculos de digamos, campestres, de doma, de jineteadas? A ver, ¿para qué va tanta gente? ¿Para ver todo? ¿Cómo es? Sí, claro, es una cosa que, bueno, el festival tiene 47 años, ¿no?, que se viene realizando, tiene una convocatoria tremenda, vienen de todo el país, viene gente. Y uno los ve acá, bueno, haciendo colas con las heladeritas, con todas las cosas, como para pasarlo bien, porque todavía hay gente que no ha entrado, hay gente que ya entró a las 5 de la tarde, y hay gente que todavía no ha entrado, se va arrimando despacito a la boletería, cargado, y esa gente no se va hasta las 4 de la mañana, entonces se traen todo para comer, para estar ahí en las tribunas, disfrutar de los cantores. Esta noche, por ejemplo, hay un conjunto que por acá los quieren mucho, porque tienen mucha trayectoria, los manteros santiagueños, y uno siente hablar en las peñas, acá todo es chacarera, todo samba, y bueno, la gente se enloquece cuando arranca el bombo de una chacarera, por ejemplo, es la música de ellos, ¿no es cierto? Claro. Entonces se preparan para vivir esta fiesta, y aparte que es prácticamente la última noche. Mañana, si bien hay una entrega de premios y todo, no tiene la convocatoria que siempre tiene la noche número 9 del festival. Claro, sí, sí. Mañana estábamos viendo o leímos en alguna información que estaba, bueno, entre otros... León Gieco, por ejemplo. León Gieco, por ejemplo, sí. Sí, sí. Sí, sí, no, y hay, bueno, yo diría que de acuerdo a lo que uno conoce, da la impresión de que hubiera bueno, un nivel mejor de artistas para el día de mañana, pero no, la convocatoria está hecha hoy. Sí. Hoy hay mucha gente que ya mañana se vuelve, así que están todos acá. Le puedo garantizar que están todos acá, listos, porque realmente da miedo a la cantidad de gente que hay, ¿eh? Claro. Hay mucha gente. Bueno, y ustedes, bueno, se quedan hasta mañana, ustedes los solabarrienses, digo, ¿se quedan hasta mañana bien entrada la noche o cómo piensan planear el regreso? Termine la jineteada, que es lo que más, ya le digo, nos interesa, no tanto el folclore, sino la jineteada. Cuando termine la jineteada ya partimos con los micros y bueno, y estaremos llegando a Olavarría, tipo, se anda todo bien, tipo 7 de la tarde, para ahí. Ajá, perfecto. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. No sé si quiere agregar algo más, con gusto, ¿eh? Bueno, no, simplemente tenemos que mandar un saludo para la gente de Urañona, que aquí está con nosotros, Arichetti y toda su comitiva, compartiendo, bueno, el lugar donde estamos, el camping. Y dice, si hablas a la radio, dice, porque no me he podido comunicar, pegale un grito, dice que estamos todos bien, que nos vamos, pero con ganas de quedarnos porque lo estamos pasando muy lindo. Así que un mensaje para la familia Arichetti, para todos los amigos que están por ahí escuchando, y el resto de los componentes de la comitiva, están todos bien, pero se me quieren quedar la mayoría, y no se puede, hay que irse mañana. Bueno, bárbaro, Rubén, muchísimas gracias, y mañana bien temprano volvemos a contactarnos. Bueno, muchas gracias, Alicia, por su atención, hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana. Rubén Acosta, conductor de Entre Rimas y Bordonas, en este especial de Radio Olavarría desde Jesús María.